En la antigua Roma, el ser un escultor era una profesión muy popular. No te consideraban realmente de sociedad si tu hogar no tenía varias estatuas de los dioses como decoración. Como en toda industria, había buena y mala calidad en el negocio de estatuas. Cuando eventualmente un escultor cometía un error al esculpir una estatua en especial, el pedazo roto o astillado se rellenaba con cera. Los escultores se volvieron tan diestros en remodelar con cera que la mayoría de la gente era incapaz de notar la diferencia de calidad a simple vista. Si alguien deseaba una estatua auténtica de buena calidad, esculpida por alguien que se enorgulleciera de sus obras, iba al mercado de artesanos de Roma y buscaba en los puestos el letrero de «Sine cera», «Sin cera». En los puestos de «Sine cera» era donde se encontraban las obras auténticas. En todo lo que hacemos en la vida, estamos buscando los objetos y las personas que representan lo auténtico. Por encima de cualquier virtud en la gente, lo que más valoramos es la sinceridad. Sine cera, sincera. En el mensaje anterior, te describí la responsabilidad como la comprensión de la gran ley de Dios de causa y efecto. Este mensaje está dedicado a la sabiduría, que es la combinación de la honradez y el conocimiento aplicados a través de la experiencia. La sabiduría es el conocimiento sincero en acción. No hay mayor ejemplo de la ley de causa y efecto que aquella que se demuestra en los resultados de la honradez o falta de ella en una persona. Después de un cierto periodo de tiempo, no puede haber verdadero éxito sin honradez. De alguna manera, en algún lugar, algún día, de algún modo, la persona o la casa de cera se derretirán para revelar el fraude que está dentro. Ya me he referido a Earl Nightingale como, en mi opinión, uno de los más grandes filósofos de nuestro tiempo. Earl me inició en el campo del desarrollo personal cuando se tomó el tiempo para escuchar un cassette que fue grabado durante una plática que di en una iglesia de San Diego. Earl envió la cinta a su compañero Lloyd Conant, en Chicago, y el resultado fue mi álbum de La psicología del ganador, que fue mi más importante logro en cuanto a programas de autodesarrollo personal. Aún antes de conocer a Earl en 1973, había yo sido gran admirador de él por medio de sus programas de radio. Desde entonces, he tenido la oportunidad de escuchar la mayoría de sus programas de radio, sus discos y cassettes para mi propia educación y placer. El escuchar a Earl Nightingale debe ser para mí lo que es escuchar a Bach y Beethoven para el conocedor de música clásica, puro placer. Al volver a escuchar los conocimientos de Earl acerca de la naturaleza humana, encuentro un solo hilo conductor en la mayoría de sus programas. Ese hilo conductor es la honradez personal. Earl Nightingale llama a esa honradez el boomerang infalible. Yo siempre he dicho que lo que tú haces da la vuelta completa, y eso es exactamente lo que hace un boomerang. Cada vez que alguien se compromete en actividades deshonestas de alguna clase, los resultados regresan a rondarlo. Cuando un político es candidato para un puesto importante, sus partidarios tratan de anticiparse a algún asunto turbio de su pasado que pudiera dar la vuelta completa durante su campaña o durante el periodo de su cargo. Es un triste comentario el que muchas de las tiendas tengan que acudir a pruebas de detección de mentiras por adelantado para ayudarse a seleccionar empleados y dependientes honrados. En los Estados Unidos actualmente, la conveniencia ha reemplazado a la honradez y a la integridad como la consideración más importante. Si tú tienes el dinero y la información adecuada, tú puedes comprar exámenes resueltos para cualquier materia escolar o universitaria. Puedes contratar a un delegado que se presente a hacer el examen final en tu lugar. Y puedes comprar una licenciatura, una maestría o un doctorado. Sin embargo, no puedes comprar respeto y reputación. No están a la venta. Se forjan con honradez. no se derriten bajo el fuego de la interrogación o la prueba del tiempo. No tienen cera. Más que cualquier otra cualidad, la honradez es lo que yo más deseo para mis 6 hijos. Si se enseña temprano, parece ser que nunca se pierde. Se vuelve parte de nuestro ser, parte de nuestra forma de hacer las cosas, y por encima de todo, virtualmente garantiza nuestro éxito en la vida como seres humanos. Si tú encontraras una cartera llena de dinero en la banqueta, ¿qué harías? Te sorprenderías de la gran variedad de respuestas que recibo del auditorio en mis seminarios. Depende de cuánto dinero traiga. Yo la guardaría y pondría en un anuncio en el periódico durante una semana, y si no aparece el dueño, pues me quedaría con ella. Yo guardaría el dinero y le enviaría al dueño la cartera. Si tú o yo encontráramos una cartera llena de dinero en la banqueta, buscaríamos al propietario mediante la identificación de la cartera y la devolveríamos con el dinero intacto. No estaríamos esperando recibir otra retribución más que un gracias. ¿No es eso lo que esperaríamos que sucediera si nosotros perdiéramos la cartera? Desde luego que sí. Buscamos honradez en nuestras relaciones al ponerla gustosamente en todas nuestras acciones. Aun si no recibimos honradez a cambio, en la mayoría de nuestras transacciones diarias, mientras no nos tambalemos de nuestros valores enraizados profundamente, la puntuación se sumará en nuestro favor a la larga. Este es uno de los principios más fundamentales, más obvios y, desgraciadamente, más poco comprendidos en la vida. Las buenas obras obtienen buenos resultados a la larga. Mis hijos van desde preadolescentes a jóvenes de 20 y tantos años, y todos están tratando de desarrollarse personalmente de acuerdo a sus propias normas internas de excelencia. Ninguno de los 6 está metido en problemas de alcohol, drogas o sentimientos de baja autoestimación, hostilidad, depresión o falta de motivación. Todos ellos hacen preguntas acerca de la verdadera integridad, normas de conducta, orientación vocacional, estabilidad económica y expectativas realistas. En mis seminarios profesionales, así como en nuestras pláticas en el hogar, yo trato de simplificar el proceso de honradez personal, puesto que es tan fundamental. Como modelo para checarnos a nosotros mismos diariamente, podemos usar lo que yo llamo el triángulo de integridad. Consiste en 3 cuestiones básicas que nos podemos preguntar ante cualquier decisión. Primero, ¿es esto cierto? Segundo, ¿esto es lo que creo que debería hacer? Tercero, ¿lo que yo digo es congruente con lo que hago? Estas 3 preguntas forman las 3 puntas del triángulo, porque implican consistentemente el pensar, el hacer y el decir lo que tú crees que es verdadero. La base del triángulo tiene una pregunta adicional para tomarla en consideración después de que estés satisfecho de poder ser consistente en los 3 puntos. La pregunta de la base, la cual mantiene el triángulo de pie, es: ¿cómo va a afectar esta decisión a los demás involucrados? Esta pregunta implica conocimiento y comprensión, así como integridad. No es suficiente pensar la verdad, poner en obra la verdad y hablar la verdad, aunque para ser capaz de llevar a cabo estos 3 puntos armónicamente es tener éxito en la vida. Para ser seres humanos efectivos, también debemos tomar en consideración el impacto de nuestras decisiones en las otras personas con quienes convivimos. La habilidad para anticipar los probables efectos de nuestras decisiones sobre las vidas de otras personas, así como nuestra propia vida, es lo que yo considero sabiduría. Cuando sinceramente tomamos en consideración el bienestar de los demás antes de decidir el beneficiarnos, llegamos a ser verdaderamente ricos en el sentido más profundo de la palabra. Según el Instituto de Investigaciones sobre el Cerebro de la Universidad de California en Los Ángeles, el potencial del cerebro humano para crear, almacenar y aprender puede ser virtualmente ilimitado. El prominente estudiante soviético Iván Yefremov ha dicho al pueblo soviético: durante nuestra vida, usamos solo una fracción de nuestra capacidad de pensar. Nosotros podríamos, sin la más mínima dificultad, aprender 40 idiomas, memorizar una enciclopedia completa de la A a la Z y terminar cursos de docenas de universidades. Si esto es cierto, y lo es, ¿por qué la gente no aprende más y tiene más logros en su vida? Una razón obvia, pero dolorosa, es que no creen que merecen todo ese tiempo y esfuerzo. Es por eso que la baja autoestima es un inhibidor del crecimiento tan asolador. Sin embargo, ya que la razón principal por la que no aprenden y realizan más es porque son muy flojos para hacer el esfuerzo, la gente tiene una aversión a hacer más de lo que es absolutamente necesario para salir adelante. La única forma de obtener conocimientos es estudiando. El estudio, para la mayoría de la gente, es como pagar impuestos o ir al dentista. Es algo que a la gente no le gusta hacer y algo que poca gente no hará si no es absolutamente obligatorio. Mucha gente piensa que el día de graduación pone fin a los estudios. Los Estados Unidos tienen la más abundante provisión de material educacional gratuito en el mundo. Nuestras bibliotecas y extensiones universitarias, reventando con tanta información sobre cada tema para hacer a alguien que esté dispuesto a dedicar el equivalente a media hora por noche, tanto inteligente como exitoso. Esta es una razón fundamental por la que los japoneses nos están dejando atrás como el país con el más alto nivel económico y científico en el mundo. Ellos sitúan la educación continua como una prioridad mucho más alta. Producen el 99% de los aparatos de televisión que empleamos para divertirnos y pasar nuestras horas de apatía y aburrimiento. Peter Drucker, el famoso experto en administración, nos advierte que hoy en día el conocimiento tiene poder. Controla el acceso a la oportunidad y el progreso. Los científicos y los estudiantes están realmente a la cabeza. Ellos en gran parte determinan las políticas que deben ser consideradas seriamente en áreas tan cruciales como la defensa o la economía. Están en gran parte a cargo de la formación de la juventud. Y los doctos ya no son pobres, al contrario, ellos son los verdaderos capitalistas en la sociedad del conocimiento. Así como la computadora sustituye a la máquina de escribir, la calculadora y los sistemas de archivo en la revolución de la informática, más y más poder será revestido en aquellas personas que posean conocimientos y habilidad mental. Tal como con la revolución industrial, dotó a los gerentes de producción con experiencias en cuanto a fabricación y materiales, así la revolución de la informática requiere de empresarios intelectuales con sólida educación técnica y financiera. Cuando yo estaba afiliado al Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, yo disfrutaba asistiendo a las conferencias dadas por el finado doctor Jacob Bronowski, brillante matemático y filósofo, que escribió El Ascenso del Hombre. Todavía conservo mis notas de unas de sus conferencias en las que destacaba que el conocimiento no es un cuaderno de hechos en hojas sueltas. Es una responsabilidad para lograr la integridad de lo que somos. No es posible mantener esa integración informada si permites que otras personas dominen el mundo por ti, mientras tú mismo sigues viviendo de información usada, de viejas creencias sacadas de una bolsa de trapos viejos. Todos nosotros buscamos encontrar nuestro destino y pasar nuestra vida a nuestra propia manera. Sin embargo, casi todos nos encontramos en el mismo dilema, desde el momento en que llegamos a la adolescencia hasta la mayor parte de nuestra vida adulta. ¿Cómo queremos realmente pasar nuestra vida? ¿Qué elegiremos hacer? ¿Qué podemos hacer que llene nuestra vida de sentido y nos traiga la aventura y las retribuciones que estamos buscando? ¿Cómo sabemos que hemos elegido la carrera correcta o las metas adecuadas? Estas son preguntas difíciles. No se deben tomar a la ligera. ¿No deberíamos permitir que el primer empleo bien pagado que encontramos al salir de la preparatoria o la universidad determine nuestra profesión para el resto de nuestra vida? ¿No deberíamos permitir que nuestros padres o profesores o nuestros amigos decidan qué carrera debemos seguir? ¿No debemos permitir que la cuestión económica por sí sola haga nuestras decisiones a largo plazo? Antes de que hablemos sinceramente con nosotros mismos, existe un primer paso. Antes de que fijemos metas importantes o desarrollemos un propósito en la vida, hay un punto de partida. Es como el huevo y la gallina. La mayoría de la gente empieza con la gallina, que es más bien una tarea. El éxito está más bien asegurado si empezamos con el huevo, que es conocimiento. La mayoría de la gente está más bien preparada y motivada para sus aficiones que lo que lo están para su trabajo. En mis seminarios para fijar metas, yo incluyo una sesión de sueños llamada Si pudiera volver a vivir mi vida. Está diseñada para permitirnos considerar cómo y por qué deberíamos pensar en realizar algunos de nuestros sueños. Cuando la gente empieza a escribir acerca de Si yo pudiera volver a vivir mi vida, consideran posibilidades que aún no han explorado. Cada vez que se termina la sesión, yo me quedo asombrado con la cantidad de gente que, siendo sincera, ha terminado aceptando un trabajo que realmente no quiere. Cuando leí por primera vez Tus dones naturales, de Margaret Broadley, supe que estaba entrando a algo importante en el campo del desarrollo personal y profesional. Tan solo lamento no haberla conocido cuando tenía 15 años. Conocí a Margaret Broadley y su editora, Evelyn Metzger, en Washington, durante el otoño de 1982, después de una recepción en casa del vicepresidente, señor Bush. Como resultado de ese encuentro, he decidido grabar un álbum de cassettes basado en su libro, que creo que debería requerirse ser escuchado por los estudiantes de preparatoria y sus papás. Se debería requerir escucharlo no porque yo lo estoy grabando, sino porque la investigación de la señora Broadley acerca de tus dones naturales puede cambiar la vida de la gente de manera muy importante hacia mejores condiciones. El libro de Margaret Broadley se concentra en los maravillosos esfuerzos de investigación dirigidos por el Laboratorio de Ingeniería Humana de la Fundación para la Investigación Johnson O'Connor. Por más de medio siglo, el Laboratorio O'Connor se ha dedicado al descubrimiento de los talentos naturales innatos y a aprender cómo estos dones generalmente se expresan o se desprecian actualmente. Cuando terminé de leer este libro, yo supe que había encontrado un eslabón perdido en mis propios seminarios sobre desarrollo personal y profesional. Había estado viajando alrededor del mundo durante 10 años, diciendo a la gente que el triunfar está totalmente en la actitud. Había estado jugando sin el paquete completo de barajas. Le había puesto muy poco énfasis a la necesidad de comprender nuestras propias habilidades. Tanto Jonas Salk como Hans Elgi me habían prevenido amistosamente en cuanto a que los famosos motivadores predican mucho acerca de la actitud sin equilibrar adecuadamente las aptitudes. Johnson O'Connor estaba convencido de que mucha de la frustración, depresión e impaciencia de nuestra sociedad está relacionada con las aptitudes que no se han usado o expresado adecuadamente. Yo creo que O'Connor y sus ingenieros humanos dan justo en el blanco. Mi investigación, mi propia experiencia y mis observaciones de mis 6 hijos corroboran la necesidad de saber para qué somos buenos, más que tratar de tomar como modelo para nuestra vida a personas que tienen talentos completamente diferentes a los nuestros. Mi esposa Susan y yo hemos fijado como una de nuestras metas básicas en la vida el ayudar a nuestros hijos a descubrir sus propias habilidades naturales para que puedan combinar estos talentos con las habilidades adquiridas y el conocimiento para lograr la máxima satisfacción en su vida. Susan y yo hemos estado introduciendo a nuestros 6 hijos a una buena variedad de actividades educativas y culturales para estimular su interés e identificar carreras y distracciones. De uno por uno, los hemos alentado a explorar sus dones naturales mediante pruebas dirigidas por el laboratorio de Johnson y que están abiertas al público en general. Las pruebas me han parecido tan fascinantes y reveladoras que he decidido tomarlas yo también. Las pruebas miden 19 aptitudes. 1. Personalidad. Ya sea objetiva y más apta para trabajar con otras personas, o subjetiva, perteneciente más al trabajo especializado e individual. 2. Graforia. Identifica la habilidad para el trabajo de oficina relacionado con números y símbolos. 3. Ideaforia. Imaginación creativa o expresión de ideas. 4. Visualización estructural. La habilidad para visualizar cuerpos sólidos y pensar en tres dimensiones o en tercera dimensión. 5. Razonamiento inductivo. La habilidad para formar una conclusión lógica a partir de hechos fragmentados. 6. Razonamiento analítico. La habilidad para analizar una idea en todas las partes que la componen. 7. Destreza manual. La habilidad para manipular los dedos con pericia. 8. Destreza de pinzas o destreza para las herramientas pequeñas. La habilidad para manejar pequeñas herramientas con precisión. 9. Observación. La habilidad para aceptar observaciones cuidadosas. 10. Memoria de diseño. La habilidad para recordar diseños fácilmente. 11. Memoria tonal. La habilidad para recordar sonidos y tener oído para la música. 12. Discernimiento de tonos. La habilidad para diferenciar tonos musicales. 13. Habilidad rítmica. La habilidad para mantener la regulación del ritmo. 14. Discernimiento del timbre. La habilidad para distinguir sonidos del mismo tono y volumen uno del otro. 15. Memoria de cantidad. La habilidad para almacenar muchas cosas en la mente al mismo tiempo. 16. Valuación proporcional. La habilidad para distinguir proporciones relativas y armoniosas. 17. Silogramas. Una prueba para la habilidad para aprender palabras e idiomas poco familiares. 18. Previsión. La habilidad para ver hacia adelante prudentemente. 19. Percepción de los colores. La habilidad para distinguir los colores. No permitas que la terminología te desvíe del valor práctico de estas pruebas en tu vida cotidiana. Esta clase de autoanálisis no está reservada para los intelectuales o supereducados. Las pruebas han sido dirigidas a personas en todas las condiciones de la vida, de estudiantes a empleados de cafetería, de artistas a presidentes de grandes empresas. Una razón por la que es tan importante identificar la habilidad natural es que la falta de un talento importante puede frustrar o desbaratar una carrera entera. Un joven no podía seguir las huellas de su padre, un cirujano famoso, porque dudaba mucho durante simples procedimientos quirúrgicos. Lo que su padre falsamente catalogó como cobardía era de hecho la falta de destreza manual. La visualización estructural también es un prerequisito para las personas que deseen llegar a ser cirujanos. Antes de que los padres pongan su corazón en el hijo siguiendo sus huellas como cirujano, deberían estar bien advertidos de checar la aptitud de visualización estructural de sus hijos mientras están todavía en la preparatoria. La visualización estructural no se pasa de una generación a otra. Solo la puede heredar el hijo de la madre. Las hijas sí pueden heredar la visualización estructural tanto de su padre como de su madre. Puede ser mejor para los cirujanos el buscar que sus hijas sigan con la gran tradición familiar. Aunque las habilidades naturales son importantes, sería peligroso e irresponsable el sugerir que basáramos nuestra orientación vocacional en otra cosa que en una batería de pruebas de aptitudes. Nuestras carreras son una combinación de habilidades naturales, influencia ambiental, destrezas adquiridas y experiencia. Muchas veces nuestras carreras se basan fuertemente en los requisitos económicos, aún edad clave y a causa de consideraciones familiares. Si hemos de desarrollar nuestras vidas por el camino de la mayor sabiduría, deberíamos pensar seriamente en descubrir nuestras habilidades inherentes tan pronto como sea posible. Aun si decidimos proseguir con nuestros dones naturales en actividades como los entretenimientos, diversiones y actividades fuera de currículum, nos sentiremos más realizados y satisfechos si somos capaces de expresar nuestros talentos creativa y regularmente. Muchas de nuestras frustraciones se encuentran muy dentro de nosotros. Ni siquiera las podemos explicar a los que amamos. Tan solo podemos decir con conocimiento impotente, no sé por qué siento que estoy desperdiciando mi vida, pero así es. Un secreto poderoso de éxito me llegó como resultado de mi investigación sobre pruebas de aptitudes y su verdadero valor en la determinación del éxito que la gente experimenta en su vida cotidiana. La investigación en ingeniería humana, por más de 50 años, indica que una de las más importantes aptitudes para el éxito también es un misterio para el 95% de la población mundial. El cuarto secreto más bien guardado para el éxito total consiste en que un amplio vocabulario, el cual implica un extenso conocimiento general, caracteriza a las personas más prósperas sin importar sus ocupaciones. El conocimiento es la frontera del mañana. El cerebro está volviéndose más y más el maestro de Brown. Nuestra lucha por la supervivencia física tal vez no sea tan crucial ahora ni en el futuro como nuestra habilidad para sobrevivir y coexistir intelectualmente rodeados por las riñas de nuestro progreso tecnológico. Uno de los mayores problemas que tenemos al tratar de trabajar juntos en busca de soluciones de beneficio mutuo para nuestros problemas está en nuestra habilidad o incapacidad para expresar nuestros pensamientos por medio de palabras. La frustración que nos produce esta incapacidad con frecuencia da por resultado la violencia física. Mientras la violencia ha ido aumentando cada año, el nivel de vocabulario en el mundo ha ido disminuyendo aproximadamente en un punto de porcentaje cada año durante el mismo periodo de tiempo. A pesar de la educación, la mayoría de la gente usa solamente alrededor de 400 palabras en más del 80% de su conversación cotidiana. Aunque existen más de 450.000 palabras en un diccionario, usamos siempre las mismas palabras una y otra vez. Si tan solo aprendiéramos 10 nuevas palabras cada día durante un año, podríamos llegar a contarnos entre los más doctos y bien expresados del mundo. Te debería dar gusto el saber que leer y escuchar son las mejores maneras de obtener conocimientos y un vocabulario más amplio. En la medida que continúes leyendo y aprendiendo, obtendrás más conocimientos acerca de tus talentos naturales y las habilidades que puedes desarrollar para aprovecharlos mejor. Mientras lees y escuchas, serás más capaz de expresar tus ideas más claramente. Identificarás y buscarás los mejores ejemplos que te ayuden a acelerar tu éxito. Mientras más educación recibas, más feliz llegarás a ser. Como Thomas Wall sintetizó en La telaraña y la roca, si tenemos un talento y no lo podemos usar, habremos fallado. Si tenemos un talento y usamos únicamente la mitad, habremos fallado parcialmente. Si tenemos un talento y aprendemos de alguna manera a sacarle el mayor provecho, habremos triunfado gloriosamente y ganado una satisfacción y un triunfo que pocas personas han conocido. Tú y yo sabemos que la sabiduría no depende tanto del número de palabras que sabemos, sino de la manera como las empleamos para expresarnos con los demás. También depende del honesto avalúo de nuestro talento y de la determinación para usarlo de la manera más completa. Nosotros utilizamos esta sabiduría con nuestros hijos y nuestros compañeros de trabajo. Vivimos esta sabiduría cada día. No hay que detener nunca el impulso para alcanzar. Aquí tienes 10 pasos hacia la sabiduría. Primero, continúa con tu educación, haciendo caso omiso de tu edad. Algunos estudios indican que los adultos mayores tienen un 10% mejor promedio en las clases universitarias que sus compañeros de clase más jóvenes. Segundo, cuando leas, siempre ten un diccionario al lado para que busques alguna palabra que no comprendas totalmente. Al buscar el significado en el momento preciso, puede fácilmente pasar a ser parte de tu vocabulario para siempre. Tercero, consíguete un buen libro de vocabulario. Son aproximadamente 3.500 las palabras que separan a la persona promedio de aquellos con los mejores vocabularios. Lee a tus hijos desde muy temprana edad, aún antes de que cumplan un año. Ellos asimilarán más de lo que te pudieras nunca imaginar. Alienta a tus hijos a leer más que lo que ven televisión. Cuarto, piensa en tomar una prueba de aptitudes seria. Busca en dónde podrías encontrar la prueba de la Fundación Johnson O'Connor o busca en la universidad que tú elijas. Quinto, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿es honesto hacer esto? ¿Cómo afectará esto a los demás involucrados? No podrás fallar con esta prueba. Sexto, checa las aptitudes de tus hijos cuando les falte aproximadamente un año para entrar a la universidad. Durante su primer año de preparatoria, deberían estar decidiendo a qué universidad o escuela técnica entrarán o cuál será el primer trabajo que tratarán de conseguir. Al verificar y entusiasmarlos con sus talentos naturales, les estás dando una caña de pescar que podrán usar para pescar el resto de su vida. No pases las metas de tu carrera a tus hijos a menos que ellos hayan tomado la determinación de querer entrar a tu mismo campo. Séptima, piensa, di y haz lo que creas que es verdadero, consistentemente en todas tus transacciones. Octavo, saca credencial de alguna biblioteca para ti y para cada miembro de tu familia. Los libros son la fuente de la sabiduría. Los libros nos llevan a donde no podemos ir en persona. Noveno, no ignores los cursos por correspondencia. Los seminarios de educación continua y las clases nocturnas o de fin de semana. También hay cursos de audio para estudiar en casa, que valen la pena. Yo supe de una persona que obtuvo una maestría estudiando en su coche de ida y vuelta al trabajo. Sé de una señora que hizo una carrera administrativa por medio de un programa televisivo mientras hacía sus labores del hogar y cuidaba a sus hijos pequeños. Décimo, toma como ejemplo a aquellas personas a quienes más admiras y respetas. Y sobre todo, vuélvete un ejemplo de integridad y sinceridad para tus hijos y tus subordinados. Vive tu vida como los artesanos, sincera. Asegúrate de que tu modelo es auténtico, esculpido, sincera. Este es el final del lado 2.